mismo camino por donde llegaste te pueden marchar. Sin que haya duda alguna, tu amor tan vacío no quiero jamás. Porque mi pobre pecho de sufrir las penas ya cansado está. Y mis pocos años tan llenos de angustia no quiero acabar. Y mis pocos años tan llenos de angustia no quiero acabar. Porque tiene que ser si te amo con locura, mal pago me das. Si acostumbrado estaba a vivir sin ti, ¿por qué me traes dolor? Quiero quedarme solo ahogando en suspiro lo que ayer pasó. Si no trajiste amor para brindarme a mí, mejor te digo adiós. Si no trajiste amor para brindarme a mí, mejor te digo adiós. Quiero nada ni de aquellas frases que me causan mal. Rompiste por entero el cariño sincero que una vez te di. Puedes marcharte lejos donde ni un reflejo yo encuentre de ti. Y por lo que más quieras, nunca me recuerdes que yo quiero así. Y por lo que más quieras, nunca me recuerdes que yo quiero así. Porque tiene que ser si te amo con locura, mal pago me das. Si acostumbrado estaba a vivir sin ti, ¿por qué me traes dolor? Quiero quedarme solo ahogando en suspiros lo que ayer pasó. Si no trajiste amor para brindarme a mí, mejor te digo adiós. Si no trajiste amor para brindarme a mí, mejor te digo adiós.